Dani y el pequeño Solín de regreso a su habitación. Han vivido minutos de intenso peligro cuando alguien disparó con intenciones de matar al hombre increíble. Y este tiene como única pista una bala singular. Una bala de plata que, de acuerdo a la leyenda, sirve para matar a un lobo humano. Y Calimán agrega: no encontraré al agresor descubriendo el alma con que fue disparada esta bala. Es una buena pista, Solín. ¿Y por esta noche ya no podremos entrar a esa habitación clausurada? No, no, no. Pero tal vez mañana descifremos el enigma oculto en ese cuarto que perteneció a Teres Heflin, fallecida hace más de 10 años. Esta noche creo que debemos descansar, Solín. ¿Oíste? ¿Eh? Es noche de luna llena y el barón de Tífano nos advirtió. Descansa, Solín. Vamos, no dejes que el miedo y la superstición te dominen. Descansa. El muchacho se estremece de pies a cabeza, mirando por el ventanal de la alcoba hacia el exterior, donde reinan las sombras de la noche y el viento parece aullar como un monstruo gigantesco. ¿Será un lobo humano? Puede ser. Puede ser, Solín. Lucifer, el mastín del señor Barón que ha regresado al castillo. Pero no des tanta importancia al aullido. Solín quiere agregar algo, pero se contiene al ver la expresión serena de su increíble amigo. Anda, vamos. Anda, mi pequeño valiente amigo. Descansa. Descansa. También la hermosa Karen de Tífano se estremece al escuchar el tétrico aullido. Oh, no debo pensar más que en ese aullido. No es posible que sea de un monstruo, ¿no? No puede ser cierto que existan lobos humanos. Es imposible. Se aparta de la ventana y regresa al lecho. Las flamas de las velas parpadean como si fueran a apagarse y Karen se desliza bajo las tibias sábanas de su lecho. ¡Qué tontería! En pleno siglo XX pensar que puedan existir esos monstruos. No, es imposible, imposible. Se recuesta y siente un escalofrío en todo el cuerpo. Experimenta una extraña sensación. Hay algo. Algo en este castillo que me llena de miedo. Pero debo sobreponerme. Es imposible que existan. Que existan lobos humanos. Es imposible. En la habitación del profesor Lewis también resuena aquel aullido que retumba en el cerebro del profesionista. Diablos, nunca me arrepentiré lo suficiente de haber venido a este lugar. Atentados durante el viaje, agresiones y ahora alguien trató de matar a Calimán. Y como si fuera poco, esos impresionantes aullidos que llenan la sangre. Ah, me marcharé cuanto antes de aquí. El viento silba lúgubremente, azotando los viejos muros del castillo. Y una sombra regresa por la estrecha vereda que conduce hacia la región pantanosa. Es el Zarco, el gitano criado del barón de Tífano, que como fantasma avanza lentamente, con movimientos siniescos. El viento frío acaricia su rostro impresionante, como la mano de un cadáver en larga caricia. Lanza extraños sonidos guturales, al tiempo que se frota las manos entumecido de frío. ¡De pronto! Retrocede temeroso. Ha escuchado el aullido cerca del muro que circunda la entrada del castillo. Contiene la respiración para escuchar con mayor claridad. Y luego mira hacia todas partes, tratando de descubrir el peligro. Guiado por el instinto, más que por lo que escucha, avanza hacia los matorrales resecos que semejan enormes telarañas. Y de pronto... cree que es el enorme mastín llamado Lucifer, a quien ha buscado por los alrededores. Y se queda inmóvil, escuchando. Y luego ve que una sombra se arrastra por entre los matorrales. Escucha más claramente aquel gruñido amenazante. Aún tiene valor para acercarse más a los matorrales, llamando al enorme mastín que supone está escondido ahí. Luego, ve brillar dos ojos como ascuas, y bajo la pálida luz de la luna descubre un hocico babeante y los filosos colmillos que brillan como puntas de cuchillos. Procede atropelladamente. Se ha dado cuenta que aquello no es el enorme perro y siente que es perseguido. Salta presuroso entre los restos de la barda y de pronto es detenido bruscamente por una mano huesuda que se posa en su hombro. Quédate quieto, imbécil. ¡Soy yo! Quieto. El barón de Tífano está ahí deteniendo firmemente al gitano de un brazo y obligándole a cesar en su intento de fuga. ¿Qué diablos te pasa? Se diría que viste al demonio. ¿Eh? ¿Un gruñido? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Entre los matorrales? Bien, bien, tranquilízate. Debe ser Lucifer. ¿Qué? ¿No? ¿Y entonces quién supones que es? ¿Un lobo humano? Idiota. Fue tu imaginación. No. Tuvo que ser Lucifer. Él no puede pasarse toda la noche lejos del castillo. Mira. Se aproxima la tormenta y Lucifer debe regresar a buscar abrigo y calor. Ven conmigo. ¡Obedece! Te demostraré que es Lucifer. Obliga al mudo a caminar de regreso hacia los matorrales. Su gesto es enérgico. Instintivamente desliza una mano hacia el revólver oculto bajo sus ropas. ¡Lucifer! ¡Lucifer, ven aquí! ¿No oyes, estúpido animal? ¡Ven aquí, te digo! ¿Oíste? Se alejó. Qué extraño. Siempre obedece mis órdenes. No, estúpido, era Lucifer, estoy seguro. Solo que... tal vez está nervioso y por eso no hizo caso de mi llamado. Mira a su alrededor y justo un relámpago ilumina la derruida barda semioculta entre los matorrales. Será mejor entrar. De nuevo viene la tormenta. Es extraño que Lucifer no haya obedecido mi llamado. Muy extraño. De acuerdo. Alejémonos de aquí. Es demasiado tarde para estar aún sin dormir. Vamos, camina, Sarco, camina. Barón de Tífano permanece inmóvil al pie de la escalera monumental que conduce a las habitaciones del segundo piso. Sus ojos verdosos están fijos en cada movimiento del gitano Sarco, que termina de cerrar las ventanas y avanza hacia él. De acuerdo. Todo está bien cerrado. Ahora dime algo, Sarko. Fíjate bien. ¿Viste a alguien rondar fuera del castillo? El gitano se estremece. Luego acciona y gesticula al tiempo que lanza aquellos impresionantes gemidos que parecen gruñidos. ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Lucas Van Doren estuvo o está aquí? ¿Dónde lo viste? Ah, cerca del muro. ¿De qué hablaron? ¿Preguntó por Karen? ¿Y por sus acompañantes? ¿Estaba nervioso? Sí, comprendo. El barón frunce los labios en gesto de enfado, al tiempo que acaricia la cacha del revólver oculto bajo sus ropas. Tal vez se atrevió a entrar aquí y fue él quien... No, no lo creo capaz. Lucas Van Doren tiene miedo a las noches de tormenta y a la luna llena. Bien, es todo. Lárgate. El gitano se aleja presuroso rumbo a los oscuros sótanos del castillo. El viejo noble respira fatigado y lentamente empieza a subir por la escalinata de piedra. Espero que los intrusos se marchen mañana mismo. Calimán, el muchacho y el estúpido del profesor Lewis no tienen nada que hacer aquí. Será mejor que se marchen antes de que haya que lamentar su muerte. Ha llegado al segundo piso y se detiene sorprendido mirando hacia lo profundo del pasillo. ¿Qué? ¿Alguien está tratando de entrar a la habitación de mi amada Teres Jeffrin? ¡Maldito sea! Sus ojos parecen convertirse en ascuas y crispa las manos nerviosamente al tiempo que avanza cauteloso por el pasillo, sin apartar la mirada de aquella sombra que forcejea en la puerta clausurada. ¿Qué hace usted ahí? El profesor Lewis se aparta presuroso de la puerta al tiempo que el barón avanza rápido, mirándolo con furia inaudita. ¿Qué diablos trataba de hacer? ¿Abrir esa puerta? Señor barón, yo... ¿Usted qué? ¿Acaso pensaba profanar esa habitación? ¡Responda! Perdone, es que por un momento me pareció escuchar ruidos allá adentro. ¿Ruidos? ¿Está usted loco? Esa habitación está vacía desde que murió Teres. Nadie jamás ha entrado. Tal vez por alguna ventana penetró alguien. ¡No! Confiese que usted quería entrar a husmear. Confiese que trataba de profanar algo tan sagrado como la alcoba que en vida ocupó mi amada Teres. Bien, sí. Trataba de entrar ahí y no creo que eso sea un crimen. ¡Imbécil! Le prohibí que lo hiciera. Pero es que, ¿qué misterio hay en esta habitación? ¿Por qué se...? ¡Basta! Ni una palabra más, profesor Lewis. Regrese a su habitación. Usted no. Regrese a su habitación. El rostro del barón es la viva estampa de la furia asesina, y el anciano retrocede temeroso. Sí, de acuerdo. Le ruego disculpe. Buenas noches. Se aleja y penetra a su habitación, mientras el barón respira profundamente para desahogar su furia. Luego contempla aquella puerta clausurada que muestra tétricamente una cruz roja pintada, y sus largas y huesudas manos acarician la madera. No te preocupes, Teres, querida Teres. Nadie entrará aquí a importunarte. Nadie. Y al que lo intente, lo mato. Descansa. Descansa tranquila. Mi adorada Teres. La luz de la mañana ilumina tenuemente los fríos pasillos del castillo. Calimán y el pequeño Solín salen de su alcoba, avanzando hacia la escalinata de piedra. Casi no pude descansar. Toda la noche soñé con... Con lobos humanos, ¿no es cierto? Sí, sí, señor. Soñé que estaba atrapado en un pantano y que un lobo humano trataba de alcanzarme con sus manos peludas. Tenía las uñas muy largas. Basta ya, Solín. Si continúas obsesionado con eso, no tendrás un momento de tranquilidad. ¿Cómo podrás ver? De día el aspecto del castillo es diferente. Sí, sí, señor. No parece tan lúgubre. Eso te enseñará que el miedo va siempre unido a lo incógnito, a lo desconocido. Quiero que recorramos todo el castillo para que te familiarices con cada rincón y así deseches tus temores y tus angustias. Debes darte cuenta. Calimán. Que un castillo. Calimán, espere. Profesor Lewis, buenos días. Calimán, tengo que decirle algo muy importante. Algo que sucedió anoche después de que nos despedimos. Sí, ¿qué fue? No me diga que también trataron de matarlo. No, no, es algo mucho más extraño. Sin explicación. Sucede que... Continúe, profesor. Bueno, se trata de esa habitación clausurada. ¿Mm? La habitación de Teres Schefflin. Oh. ¿Podrá creer que... ¡Espéreme! ¡Es ella la que grita! ¡En marcha, Solín! ¿Qué nuevo peligro ha surgido? ¿Qué misterio hay en aquella alcoba clausurada? ¿Calimán descubrirá al que trató de matarlo con una bala de plata?